morena que el corazón me ha robado, por una linda morena que el corazón me ha robado. Entonces para mí y de ella no me he olvidado, entonces para mí y de ella no me he olvidado. Acariciarme, conocí que es colombiana, porque la venezolana casi le soy llana.